El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Mucho ojo, que no te engañen. La nueva Ley de Telecomunicaciones violenta derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El derecho a la vida privada, a la intimidad, a la protección de datos personales, el principio de legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso. La nueva ley obliga a las empresas a conservar hasta por 2 años todo el registro de tus comunicaciones. Tu dirección, datos personales, correo electrónico, llamadas telefónicas, tus descargas de internet, en síntesis, la rutina de tu vida diaria. Cualquier autoridad puede solicitar a las empresas de telecomunicaciones todos estos datos, incluyendo tu ubicación en tiempo real, es decir, dónde te encuentras en este preciso momento sin que tú seas informado. ¿Quién nos asegura que esta información no sea adquirida para cometer delitos en tu contra? Por ejemplo, para extorsionarnos o secuestrarnos, porque historias como estas ya se han vivido anteriormente. Como ciudadanía, existen medidas que podemos tomar. El juicio de amparo es un recurso legal que nos ayuda a protegernos contra las normas generales, actos y omisiones de una autoridad que viole nuestros derechos humanos. Da el paso. Entra en la página web de amparodigital.mx y sigue las instrucciones para sumarte al amparo que miles de personas interpondremos. La fecha límite para meter tu amparo es el 26 de septiembre. Nuestros derechos solo serán respetados si los defendemos. Grupo de Acción Social.